noticia por las buenas noticias. Se encuentra con nosotros Luis Lucio Cuenca. Él es el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que organiza este primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera en América Latina y que estamos transmitiendo en directo para ustedes desde la Central Unitaria de Trabajadores en Santiago de Chile. Bienvenido, Lucio. Muchas gracias a Radio del Mar por acompañarnos en esta jornada. Es un placer, es un placer. Y gracias a ustedes por habernos permitido esta oportunidad de transmitir en directo para todos nuestros auditores. ¿Cuál es tu primera impresión de este encuentro, Lucio? Bueno, yo creo que es muy importante este espacio de integración, de intercambio entre distintos dirigentes y organizaciones, comunidades, pueblos que se han reunido acá. Estamos, bueno, consternados y atravesados por la coyuntura de que es un tema histórico, que es un tema que está llegando al límite en este momento, que es la huelga de hambre de los 34 comuneros mapuche. Que es un tema que no podemos dejar de lado, incluso abordando algo tan quizás acotado como es la problemática minera en Latinoamérica, pero que está presente acá. Ahora, como espacio que hemos creado justamente es para visibilizar esta dimensión distinta o nueva de la expansión minera, que está llegando justamente a, no solo rompe la frontera y los límites tradicionales de la actividad minera, sino que también rompe los límites que tienen que ver con la sobrevivencia de muchos pueblos y comunidades, rompe los límites de la naturaleza por la gran cantidad de agua, por ejemplo, que consume esta actividad, o territorios que se ocupan y que antes estaban destinados a otros sistemas de vida. Y bueno, todos esos temas nos interesa que se puedan visibilizar a partir de este tribunal, que el panel de jueces que hemos invitado a reflexionar sobre esto, personalidades de Latinoamérica, nos entreguen luces de una reflexión y caminos y recomendaciones para que las organizaciones puedan también trazar sus propios caminos y fortalecer las alianzas. Lucio, la verdad que uno se sorprende gratamente al ver la participación internacional de este primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera. Hay una gran participación de personalidades de diferentes países y la verdad también que desde el punto de vista nacional, el ver aquí entre nosotros al obispo emérito de Ancud, Juan Luis Isser, que es una personalidad a nivel nacional, junto a un gran luchador por la causa de los trabajadores como es Cristian Cuevas, que es secretario de Negociación Colectiva, Conflictos y Solidaridad de la CUT. Bueno, es la posibilidad de abrir un amplio debate de personalidades que tienen un nombre en lo ético, un nombre en la lucha por la causa de los pueblos. Sí, mira, para nosotros también ha sido muy importante la acogida que esta convocatoria ha tenido en estas personalidades, como tú dices, destacada en sus respectivos mundos. Nosotros, cuando caracterizamos el panel de jueces que queríamos para este tribunal, justamente pensamos en distintas dimensiones. Donde tenía que estar, por supuesto, los protagonistas directos de estas problemáticas, como los pueblos indígenas, los derechos humanos, el mundo pastoral de las distintas iglesias que está acompañando a las comunidades en distintos lugares en estos procesos de conflicto, y también, por supuesto, y sobre todo en Chile, nos interesa generar un vínculo, intencionar una relación de trabajo y de comunicación con el mundo de los trabajadores de la minería. Y, sin duda, los más abandonados o los más maltratados dentro de los trabajadores mineros son los trabajadores que representa Cristian Cuevas en la Confederación de Trabajadores del Cobre, que son los trabajadores de las empresas contratistas. Entonces, nos interesa integrar estas visiones y por eso están acá y estamos muy contentos de que hayan acogido esta invitación. Incluso también como parte de este panel una representante de la sociedad civil canadiense que uno podría preguntarse qué es lo que está haciendo en este debate, en esta reflexión. Y justamente tiene que ver con que también en el norte hay organizaciones, hay ciudadanía, hay sociedad civil que está preocupada justamente de que el bienestar que ellos tienen se está construyendo a base de la destrucción que se está haciendo en otros lugares del mundo. Y por lo tanto hay organizaciones también solidarias en el norte con las que coordinamos campañas, con las que denunciamos las atrocidades que cometen las transnacionales en el sur, y por lo tanto también estimamos que estuvieran presentes en este panel de tal manera de que sea el puente de comunicación de lo que aquí está pasando con lo que están haciendo también estas organizaciones sobre las propias sociedades de Canadá en este caso y los gobiernos de estos países tan poderosos que no solo son espectadores, sino que son activos promotores y apoyan la instalación de estas empresas transnacionales dentro de nuestros países. Por lo tanto, es muy importante también que estén acá. Bueno, Lucio, que es el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, se refería específicamente a Karin Keenan, que es de Coalición Iniciativa de Halifax, Canadá. Exactamente. ¿Sabes, Lucio, que ha sido muy interesante también las exposiciones que hemos escuchado? Aquí ha estado Miguel Eduardo Mira, que es el director del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador. Ha estado Luis Macas, que es el director del Instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador. Y ha estado también Julián Alcayaga, que es un economista y abogado, pero que sobre todo es el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre en Chile. Nos acompaña aquí, bueno, yo conozco a Julián. Julián es un abogado muy conocido, también un economista muy conocido, pero sobre todo su nombre siempre ha estado vinculado a la defensa de los intereses mineros en Chile. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por estar aquí en las ondas de Radio del Mar. Encantado de estar con ustedes y de estar hablando de un tema tan importante como es la minería. Julián, tu lucha lleva años, ha sido de dulce y de agraz, pero ¿tú sientes que ha habido cambios en un sentido positivo en el terreno de la minería en Chile o estamos enfrentados a poderosos intereses que no nos dejan avanzar? Ha habido cambio positivo en el conocimiento que ha ido tomando la gente de lo que representa la explotación minera. Eso es lo positivo, es decir, hace 15 o 20 años tú no podías decir absolutamente nada en contra de una empresa extranjera de la minería. Decir algo en contra escondida en Antofagasta era impensable. Pero ahora ya lo que hemos avanzado en el conocimiento, en la conciencia del pueblo chileno, aunque ello no sea masivo, pero esa conciencia existe de que la explotación minera no es buena para el país, eso es lo positivo. Pero en el resto, en cuanto a la explotación minera, naturalmente que no hay nada positivo, puesto que el hecho mismo que aumente la producción y la inversión extranjera en la minería es de por sí negativo. Es decir, la inversión minera en Chile es negativa en sí misma. Entonces, no puede encontrarse ninguna cosa positiva de que pueda ser la industria minera, a pesar de que puedan decir no, que ahora utilizan mejores tecnología para contaminar menos, o que están haciendo planes de cierre para que no existan tanto daño en el medio ambiente, pero de todas maneras la explotación minera extranjera no debiera ser permitida en Chile y eso es lo malo que existe de que se sigue permitiendo la inversión extranjera. Por eso que nosotros estamos levantando ya desde hace algunos años el tema de la renacionalización de la gran minería. Ya, perfecto. Mira, aquí hay dos hechos que nos han llevado a pensar. Nos hemos abrazado en los últimos días con la sobrevivencia o la salvación de estos 33 mineros que se encuentran a más de 700 metros de profundidad. El país entero se abrazó y se felicitó. pero el país entero no debe olvidar las condiciones de esos trabajadores de la minería. Aquí en este país es evidente que toda la legislación laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores que trabajan en las explotaciones mineras, sobre todo en las medianas y pequeñas, se hace violando todas las normas de seguridad y se pone en riesgo la vida de los trabajadores. Sí, pero lo que se ha hecho después de este accidente es un show tremendo, porque lo que se ha empezado a atacar es a la pequeña y a la mediana minería nacional sin tomar en cuenta los riesgos a la seguridad de los trabajadores que significa la explotación en la gran minería. Por ejemplo, es una cosa terrible. Yo fui contratado para trabajar como obrero en El Salvador el año 65. ¿Cuando era joven? Cuando era joven. Y me contrataron, ¿eh? Ahí te contrataron. Y me contrataron, pero... Qué irresponsable esa empresa, ¿eh? Me contrataron, yo tenía sexto año de humanidad, ¿eh? Y cuando me estaban dando el casco, las botas, en el túnel 2600, los galpones donde viven los trabajadores, y todo el implemento para trabajar como obrero, viene alguien y me llama, ¿eh? Julián Alcayaga, ¿ya me echaron? Antes de empezar. Claro, dije, ¿ya me echaron? O, segundo, yo pensé una segunda posibilidad más positiva. Dije, a lo mejor me pasan a empleado, como tengo sexta humanidad, bueno, van a pasar a empleado. No, me habían echado ya. Es decir, la información, yo había sido dirigente de la Juventud Socialista, tanto en Illapel como en Pueblo Hundido, que está ahí al lado de El Salvador. Entonces, la información llegó tarde y por eso me echaron. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque en esos años, los trabajadores de la minería, siendo la minería extranjera, eran las empresas mineras norteamericanas, las dueñas de las minas de Chuquicamata, El Salvador, y el Teniente, que eran las minas que existían en ese tiempo, y la Exótica, que también se había comenzado a explotar, se trabajaba 8 horas, en turno de 8 horas. Hace 50, 60, 70, 80 años atrás, en este país, en la minería, no se podía trabajar más de 8 horas. Y ahora, con el gobierno de la Concertación, no estamos hablando que fue Pinochet que lo permitió, sino que fueron reglamentos dictados durante los gobiernos de la Concertación, se permitió que se hagan turnos de 12 horas. Y eso es un peligro muy grave para la seguridad en la minería, porque trabajar 12 horas... en la minería, no es como trabajar 12 horas, qué sé yo, en cualquier otro trabajo más aliviado en una ciudad. No, estás trabajando en un campamento a 4.000 metros de altura, 12 horas. Eso es lo que está provocando muertes que no se declaran naturalmente. En las estadísticas no se habla, en la prensa no se habla, en la televisión. Pero tú sabes, Julián, que una de las razones por las cuales no se habla en la prensa, porque esos muertos con la subcontratación no se le cargan a las grandes empresas, sino que son los empleados de los subcontratistas los que mueren. No, pero mueren entonces por la gran... Pero te voy a dar un ejemplo. Claro. Pocos días después del accidente de la mina San José, en Illapel, en la empresa de un pequeño minero, hubo un accidente que le cayó una roca a un minero y quedó accidentado. Le cerraron la mina, el Senagio Mil le cerró la mina. A los 2 días, en Los Pelambres, murió un trabajador de una empresa contratista de Los Pelambres, de Komatsu. No cerraron la mina ni siquiera por media hora. Y en esa misma empresa, Los Pelambres, el año anterior hubieron 4 muertes por accidentes. Y nunca se dice nada en la prensa. No se hizo ningún escándalo, ni le han cerrado las minas. Sin embargo, existen hoy día decenas o centenas de pequeñas minas en todo el norte de Chile que han sido cerradas por el Senagio Min, porque le falta esto, porque le falta esto otro, que no tiene nada que ver exactamente con la realidad. Aquí, y además podría hablar incluso del mismo accidente de la mina, del show que se montó ahí, y de los errores que se cometieron y que se cometieron por un ministro de minería que naturalmente no tiene idea de minería y pasó él a dirigir el rescate de los mineros sin saber lo que se tenía que hacer en la realidad. Mira, tú sabes que... Me gustaría acotar sobre el punto, solo un minuto. Es Lucio Cuenca, director del OLCA, que imperiosamente solicita la palabra. Solicito, sí. Complementando lo que decía Julián y llevándolo al tema de que estamos tratando en este tribunal. En el caso Pascualama, que ha sido un caso emblemático del proyecto minero binacional que se va a desarrollar entre 4 y 5 mil metros de altura, solo en la etapa de exploración, que fue entre el año 94, 95 y el año 2000, murieron 14 trabajadores que hoy día están en el más pleno anonimato y que no aparecen en los registros de ninguna de públicos, digamos, de los accidentes que tienen estas grandes compañías mineras. Y yo creo que, sumando a lo que decía Julián, digamos, claro, hoy día la situación lamentablemente de los mineros, que debiera llamar a que existiera más conciencia, regulación, fiscalización sobre las empresas medianas y grandes, hoy día está sirviendo justamente para acosar las faenas más pequeñas, donde es probable que pueda haber un nivel de accidentabilidad también significativo, pero desde el punto de vista social son actividades que tienen un reporte, digamos, al país mucho más importante que lo que está significando la industria transnacional. Mira, antes de seguir contigo, Julián, perdóname un segundo porque quiero contar una anécdota que viví muy de cerca hace poco tiempo. Fui a la ciudad de Salamanca y me encontré con una maravillosa, pero maravillosa municipalidad, que es un lujo para este país. Parece un edificio municipal de un gran país, de los países ricos del mundo. Y me comentaron que esto había sido gracias a las donaciones efectuadas por la minera Los Pelambres. Claro. Lo que no me dijeron los canales oficiales, pero sí me dijo un concejal, es que la minera Los Pelambres tiene decenas de procesos por fallas que han afectado al medio ambiente en el entorno de Los Pelambres. Sí, no, incluso es más, eso llevó a que el año pasado prácticamente la zona de Salamanca, de el valle hacia la cordillera, se produjo un levantamiento generalizado, donde los caminos de ese valle fueron tomados y cortados por la comunidad en 6 puntos distintos, paralizó las faenas de la minera durante aproximadamente una semana. Y por lo tanto ya fue la gota que rebalsó el vaso, de la cantidad de irregularidades, de accidentes con causas de contaminación graves al sistema hídrico de la zona, y que demuestra además la impunidad con que estas empresas trabajan. El año 2003, el gigantesco tranque de relaves que se llama Los Quillayes, que está en la cordillera arriba del río Cuncumén, prácticamente se les vino abajo por irresponsabilidad en las operaciones de la empresa, y sobre eso no hubo prácticamente sanción o llamado de atención, y eso ha sido reiterado. O sea, hay una política de omisión de parte de los gobiernos y de las autoridades fiscalizadoras sobre este proyecto minero, que además es dueño una de las familias más poderosas de este país, que es la familia Luksic, asociada con japoneses, y que se conoce el poder que ellos tienen en nuestra realidad. Una sola cosa. Hay una vieja canción del folclore latinoamericano que dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Eso está clarísimo en la minería. Sí. Las ganancias y las riquezas de este país se van de este país, como se van los recursos naturales no renovables, como son los minerales. ¿Qué dices tú? ¿Royalty sí, royalty no? ¿Es una solución intermedia o es una farsa? Bueno, si estamos hablando del royalty que fue aprobado por la Cámara de Diputados, naturalmente que es una farsa, porque ese royalty no va para aumentar los recursos, la reconstrucción, sino que el objetivo principal es extender, prorrogar la invariabilidad tributaria que en la actualidad tienen esas empresas. Por lo tanto, lo que quiere el proyecto es recaudar 1.000 millones de dólares más por este proyecto en 3 años, pero a partir del 2018 le está entregando a lo menos 3.000 a 4.000 millones de dólares de no pago, es decir, que en los 8 años que le prorrogan la invariabilidad tributaria le están entregando entre 25.000 y 30.000 millones de dólares a cambio de 1.000 millones que le estarían pagando extra en la actualidad. Entonces, es un proyecto absolutamente falso. Yo espero que en el Senado sea rechazado, y si no es rechazado en el Senado, ya nosotros en el Comité de Defensa del Cobre estamos en conversaciones con algunos diputados para presentar un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto, porque es inconstitucional, y yo incluso ya tengo preparado en cierta parte el requerimiento constitucional, y desde el momento en que, si se llega a aprobar en el Congreso, lo vamos a presentar, y el proyecto de todas maneras no va a pasar, porque es contrario a los intereses nacionales, evidentemente. ¿Se privatiza Codelco o no se privatiza Codelco en la visión de Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre? Naturalmente que no se privatiza Codelco, y yo creo que la posibilidad de privatizar Codelco ya no existe, ni se va a poder dar, ni siquiera con este gobierno, porque en primer lugar, para privatizar Codelco se necesita una reforma constitucional. Y el gobierno de Piñera no tiene los votos necesarios para hacer una reforma constitucional. Y la Concertación, como ahora es revolucionaria, no se va a prestar para darle los votos para privatizar Codelco. Entonces, no existe ninguna posibilidad de privatizar Codelco en el actual gobierno. Bueno, Julián Alcayaga nos ha dejado ver además una parte de su corazoncito que no se expone aquí. Gracias, Julián. Gracias, Jesús.